señaló el gobernador Álvaro Cruz Vargas, y su administración acompañará iniciativas de reforma al Código Penal. Desde Tocancipá. Esta semana en Tocancipá, desfile e inauguración de los Juegos Escolares con la participación de las bandas marciales del municipio. Socialización sobre el comparendo ambiental en el sector de Tinjacá. Elección del Comité de Estratificación en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Hoy, 31 de agosto, concierto del mes, titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Importantes noticias deportivas se generan por estos días en el municipio de Sopó. En Choachí. En Fomique, un caso de rendimiento extraordinario ganadero. Un torete de la raza normando con solo un año de edad obtiene hasta ahora un peso de 580 kilos. El ejemplar pasta en la ganadería La Cumbre, propiedad del profesor Ramiro Escobar Rico. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy lunes 3 de septiembre, nuestro invitado especial es el presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia, doctor Pedro Medina. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Líderes comunales de Villapinzón, Lenguasaque, Carmen de Carupa, Cucunubá, Sutatausa, Fúquene, Suesca, Tausa y Funza se comprometieron a participar en el programa del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Zipaquirá. Así lo manifestaron durante su reunión con el gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, Jorge Emilio Rey Ángel. El Banco de Alimentos beneficia a personas con necesidades alimentarias y que carezcan de recursos económicos, aseguró Rey Ángel. Invito a los comunales a que se vinculen a estas iniciativas para permitir el desarrollo social de Villapinzón, Lenguasaque, Carmen de Carupa, Cucunubá, Sutatausa, Fúquene, Suesca, Tausa y Funza. De esta forma serán beneficiadas las comunidades más vulnerables de estas poblaciones gracias a la gestión oportuna y transparente de los comunales de Cundinamarca, dijo. El proceso será desarrollado de manera voluntaria y ofrecerá a los líderes la oportunidad de canalizar en sus comunidades el apoyo alimentario ofrecido por el Banco de Alimentos. Para mayor información, sugerencia o inquietud, comuníquese al teléfono 749-1001 o envíe un correo a mariaantonia.gonzalez@cundinamarca.gov.co. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció hoy a los gerentes de hospitales del departamento que la administración departamental destinó 36 mil millones para fortalecer los 37 hospitales de la red pública hospitalaria. La presentación de este plan de inversiones en los centros hospitalarios se hizo en desarrollo del encuentro con gerentes de los hospitales de Cundinamarca, donde el mandatario señaló que sin el trabajo conjunto hospitales-administración departamental no se podrá cumplir el reto de convertir a Cundinamarca en un departamento sostenible en el tema de la salud. Hemos decidido aportar un total de 36 mil millones de pesos que van a beneficiar a los 37 hospitales del departamento para que esos recursos se utilicen en varios temas. Uno, en dotación biomédica importante que se requiere para la telemedicina en estos hospitales, también para lo que es cableado estructural, todo lo relativo a estos aspectos, otro para mantenimiento de los centros y puestos de salud de los hospitales, otros recursos para libre destinación, con lo cual podrán poner al día las deudas y les será instrucciones que se le dé prioridad a las deudas laborales, y esto nos permitirá lógicamente darle un aire muy importante a la República del Departamento, pero también con un convenio de desempeño y un compromiso de buscar la eficacia de la prestación de servicios en estos hospitales. Y hay ejemplos ya palpables. Por ejemplo, en el hospital de Guaté se encontró una mora de pago de 4 salarios, ya hoy solamente se debe un salario mensual y a final de año debe quedar al día. Ojalá a 31 de diciembre podamos tener el pago salarial al día en la mayoría de los hospitales del departamento de Cundinamarca. Entonces, esta es una muy buena noticia para el departamento. Uno de los hospitales con mayor inyección de recursos, dijo el mandatario departamental, es el Hospital de Pacho, afectado por una grave crisis económica. El mandatario puntualizó que al finalizar su administración aspira a dejar una red pública sólida y sostenible y a disminuir drásticamente los índices de desnutrición infantil en niños menores de 6 años. Por último, el gobernador Cruz invitó a los gerentes de los hospitales a trabajar de manera mancomunada con la administración departamental. Con confianza, honestidad y transparencia, lo que nos permitirá salir adelante con la salud cundinamarquesa, puntualizó. En Mosquera, sala de redacción. La Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria presidió la reunión entre los altos mandos de la Policía Nacional, el Departamento y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los distintos sectores del municipio, en la cual se reclamó a viva voz por una mayor reacción policial y mayor efectividad en temas como el microtráfico o menudeo de drogas, la seguridad y el orden público. El Teniente Coronel Engelbert Grijalva, comandante operativo de la Policía Cundinamarca, respondió las inquietudes de la comunidad resaltando, primero, que la función primordial de la Policía Nacional es la prevención del delito. Segundo, que el pie de fuerza no lo determina el Departamento de Policía Cundinamarca, sino el mismo Ministerio de Defensa. Por lo tanto, esa solicitud no depende del departamento. Y por último, resaltó la efectividad de las autoridades policiales con cifras y resultados, recalcando que gran parte de los problemas que se presentan en el municipio tienen que ver con la terna de cultura ciudadana y ofreció por parte de la institución una estrategia ligada al municipio para generar conciencia y sensibilizar a toda la comunidad en materia de cultura ciudadana. Por su parte, la Subsecretaría de Gobierno, en cabeza de Giancarlo Jerometa Burbano, atendiendo el llamado de las comunidades, expresó su gratitud a la Policía Nacional por los resultados obtenidos en los últimos meses y a su vez solicitó a la institución continuar con el compromiso de hacer de nuestra Mosquera una ciudad de oportunidades. En Apulo, sala de redacción. Una serie de importantes realizaciones viene divulgando la oficina de prensa de la Alcaldía Municipal de Apulo, todas ellas lideradas por el alcalde William Roberto Forero Pulido y que favorecen positivamente a la comunidad del casco urbano e importantes veredas en la jurisdicción. La Fundación Social Lazos del Calandaima donó 6 neveras para beneficiar los restaurantes infantiles de las veredas La Horqueta, Guanaca, Guacamayas, La Vega, Naranjal y Naranjalito para que los estudiantes tomen sus alimentos de una manera más higiénica, pues las neveras anteriores estaban en un mal estado. Igualmente se cumplen trabajos de obras públicas en la vereda El Palmar, donde se construye una alcantarilla que beneficia a cerca de 20 familias, y en la vereda La Meseta se adecuó la bancada y se hará la reservada de la vía para facilitar el acceso de vehículos y el bienestar de todos los habitantes. En Gachancipá, sala de redacción. Mañana martes 5 de septiembre, con alborada a las 5 de la mañana y más tarde cuando suenen 400 campanadas en la torre de la iglesia, se dará inicio a la celebración del cumpleaños de la población. La programación continuará de la siguiente manera: 8 de la mañana, Eucaristía en el templo parroquial; 10 de la mañana, desfile por las principales calles del municipio; 11, actos protocolarios en el parque principal; 12, concierto sinfónico en el parque principal; 3 de la tarde, visita a la capilla de Santa Bárbara, firma del convenio para su restauración; 4 de la tarde, muestra cultural y deportiva en el parque principal. Se estará compartiendo una torta gigante para cerca de 4.000 personas y se realizará el concurso de la bicicleta más engallada. Propios y extraños podrán dejar su mensaje para el municipio en la urna centenaria. Estas y otras actividades harán parte de la celebración. La cita es mañana 5 de septiembre, cuando Gachancipá, pueblo enclavado en el Valle de las Meditaciones Filosóficas del Zipa, cumple 400 años de fundación, colmados de historia, tradiciones, gente cálida y una bien conservada arquitectura colonial. Es una invitación de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes. En Armenia, Departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante el 13º Encuentro de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Hechos y Derechos, que concluyó ayer en Armenia, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, expresó su apoyo y contribución al mejoramiento integral de la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento. En ese sentido, dijo que su administración adelanta acciones y programas que buscan en el corto y mediano plazo garantizar condiciones de vida dignas a cada niño, niña y adolescente del departamento. El mandatario de los cundinamarqueses también se refirió a la necesidad de establecer mecanismos penales que permitan alejar a los adolescentes y jóvenes de la delincuencia. Debe existir una reforma del Código Penal para endurecer las sanciones a estos menores y protegerlos de la delincuencia organizada, dijo el mandatario departamental. Además, en lo que concierne al reclutamiento de niños y jóvenes para actos terroristas, considero que son crímenes de lesa humanidad y por ello aprovechamos el apoyo a las instituciones nacionales para que se pueda erradicar esta práctica en el país, puntualizó el gobernador Álvaro Cruz. De otra parte, la Procuraduría General de la Nación hizo un reconocimiento a las entidades territoriales que vienen trabajando en proyectos y programas de atención a la infancia y la adolescencia. Así lo dio a conocer la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, quien manifestó que en el contexto departamental, Cundinamarca ocupó el cuarto lugar y en el municipal Subachoque y Guachetá ocuparon el segundo y noveno lugar, respectivamente, por sus políticas de atención a estos sectores de la población. En Manizales, Departamento de Caldas, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Ambiente, Marcela Orduz Quijano, participó en el primer seminario taller internacional Construyendo Juntos la Huella de Carbono de una Ciudad, que se realizó en Manizales. Durante el evento, expertos nacionales e internacionales reconocieron la labor que adelanta la administración departamental. Asimismo, varios países mostraron especial interés en aunar esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para trabajar y o recibir asesoría en procesos de mitigación de huella ambiental, en los cuales el departamento consolida su liderazgo nacional. La representante de Cundinamarca, en una exposición ante más de 700 personas en el auditorio de la Universidad Nacional, sede Manizales, solicitó las bondades del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. Dio a conocer los avances de la Estrategia Cundinamarca Neutra en el departamento y los lineamientos de acción de la misma para el cuatrenio. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social, que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. ¡Alegría Estéreo! Desde la emisora Alegría Estéreo les damos un cordial saludo a todos los oyentes que escuchan en este momento Recorriendo Cundinamarca y también, por supuesto, a usted, Víctor Manuel y Jenny Patricia, con toda la información desde el municipio de Tocancipá. Les cuento que esta semana en Tocancipá hubo bastantes actividades. Entre ellas estuvo la visita al Coliseo por parte de la Gerencia de Infraestructura en el IMRD. También el Instituto Municipal de Recreación y Deporte hizo el desfile e inauguración de los Juegos Escolares Cabrales con la participación de las bandas marciales del municipio. Asimismo, en el Consejo Municipal se estuvo hablando sobre el control político de la gerencia de gobierno de Tocancipá. El pasado miércoles 29 de agosto fue el ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Colombia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano a las 2 de la tarde. También se dio un taller sobre emprendedores en guías turísticos locales en el auditorio de la Casa de la Cultura. Esto fue gracias al apoyo del SENA. Como es sabido por todos, su presencia es vital para este gobierno incluyente y participativo en el municipio de Tocancipá. Por ello, el miércoles 29 de agosto, la Gerencia de Medio Ambiente dio una socialización sobre el comparendo ambiental en el sector de Tinjacá. Por otro lado, la Gerencia de Planeación y Personería llevó a cabo la elección del Comité de Estratificación en el auditorio de la Casa de la Cultura. Igualmente, en el Colegio Técnico Comercial a las 3 de la tarde se llevó a cabo la entrega de certificados de TICS por parte de la Gerencia de Educación. Asimismo, se llevó a cabo el jueves 30 de agosto el quinto encuentro Libro al Parque. Esto se llevó a cabo entre las 2 y las 4 de la tarde en la Escuela Antonia Santos de la Vereda Berganzo. Este mismo día, el jueves 30 a las 10 de la mañana, se abrieron las inscripciones para el seminario Figuras en Media Velada. Esto en la Escuela de Formación Musical con Lucía Giacomelo. Con grandes enseñanzas salieron los niños de la Escuela Buenos Aires después de su visita al Parque Jaime Duque el día jueves. Todo esto gracias a la Gerencia de Educación de nuestro municipio. Ya cerrando la semana, para el viernes 31 de agosto, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Social del municipio, se llevó a cabo Juego al Parque entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde en el Parque Principal de Tocancipá con el apoyo de las ludotecas. La mejor forma de terminar toda esta semana cultural en el municipio de Tocancipá es asistiendo hoy, 31 de agosto, al concierto del mes, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura entre las 6:30 de la tarde y las 8 de la noche. Concierto a cargo de la agrupación Música Andina Yacta Luz de Luna y Ensamble Vallenato. De igual forma, los invitamos a todos el domingo a la retreta dominical que se llevará a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura. Jenny Patricia, Víctor Manuel, esta es toda la información que se genera desde el municipio de Tocancipá. Les informó Nancy Gómez de la emisora Alegría Estéreo. ¡Alegría Estéreo! Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Para hoy, lunes 3 de septiembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es Pedro Medina, el presidente, representante legal de la Fundación Yo Creo en Colombia. Es una entidad sin ánimo de lucro que pretende acabar con la brecha existente entre pobres y ricos, entre esa brecha que los sociólogos y antropólogos determinan entre los habitantes de la gran ciudad y los habitantes de nuestras zonas rurales. Para este fin, nos hemos desplazado hasta la vereda de Resguardo en el municipio de Choachí, en la provincia del oriente de Cundinamarca. Y de inmediato, le damos a Pedro Medina la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días y bienvenido. Muchos nos han hablado de la finca La Minga. Estamos aquí y queremos que de labios de Pedro Medina todos los cundinamarqueses sepamos qué es La Minga. Bienvenidos a La Minga. Aquí entramos por el camino al paraíso y ven a mano derecha el jardín de Edén. Ustedes podrán ver ahí la fruta prohibida, ahí colgada. Ajá. No son puras manzanas, también hay granadillas, ¿sí? Porque la fruta prohibida no tiene que ser pura manzana. Y ven la serpiente, ¿sí la ven aquí arriba? A ver, a ver. A ver, aquí está la serpiente, ahí. Ajá. En el árbol. Sí, sí, sí. El lote de La Minga tiene una quebrada con 6 cascadas, que va por un lado el lote, la quebrada del Ubal, que en La Minga se divide en dos, y una parte va a lubricar un lado de Choachí y la otra parte va a lubricar el otro lado de Choachí. Eso es de tradición, eso no es que está inventado en este momento. No, no, no, eso estaba aquí, pero aquí el agua está en estéreo, se oye por ambos lados. Y ustedes saben que el mundo se está secando, y de pronto saben que Colombia es el país que más agua tiene por habitante en el planeta. Pero entonces siempre nos dijeron que éramos pobres y subdesarrollados y tercermundistas, y actuamos así. A mí me gusta lo que dice Ginás, él dice, el país puede ser subdesarrollado, pero yo no. Entonces decide uno obrar en una forma diferente. El lote tiene el camino prehispánico, el camino real que va por el otro lado del lote. Una cuarta parte del lote es bosque y esto lo vamos a volver una reserva forestal, para que la esposa de mi tataranieto no pueda hacer una urbanización ahí. Sí, hay que cuidar el patrimonio, cuidar lo que tenemos. Cuando hablamos del camino prehispánico, es el mismo camino colonial por donde nuestros padres y abuelos iban a Bogotá cuando no había carretera. Claro, claro, el camino real. ¿Sí? El lote tiene la forma de un ave, si usted le mira aquí el pico, y tiene la forma de un pez, si usted ve aquí el ojo. Y la gente viene aquí, mis amigos vienen y me dicen, Pedro, ¿y cuántas hectáreas tiene? Yo les digo, una, más que suficiente para hacer todo lo que uno quiere hacer. Entonces vengan y les muestro lo que hemos hecho con una hectárea. En el bosque hay eucaliptos, hay arbustos, hay chusque, hay praderas, hay páramo, hay frailejones, hay pinos, hay precipicios, hay peñas. ¿Cómo se puede describir esta finca? Pues esta finca es paraíso, esta finca es innovación pura. En esta finca tenemos ya 54 productos que hemos sembrado, productos alimenticios, que van desde ajo y apio hasta tomate de árbol y tomillo, desde gulupa, guatila y granadilla, hasta ciruelas, cerezas y duraznos, desde hierbabuena hasta sidrón, cantidades de productos diferentes, 54 diferentes. Este es un ejemplo de permacultura, que es cómo cuidamos la naturaleza, cómo cuidamos lo nuestro, cómo cuidamos la gente y cómo logramos un equilibrio, un balance. ¿Eso quiere decir que tu lista de mercado es mínima? No, todavía no está produciendo todos esos productos. Hay unas plantas tan chiquitas, pero cada vez ya me llevo mercado de aquí a la casa y es bien, bien bonito poder hacer eso. Estamos frente a la casa gestante, una construcción sugestivamente original, una propuesta nueva, diferente, fresca, totalmente natural. Pedro, ¿qué es la casa gestante? Bueno, ustedes están viendo ahorita la casa gestante. La casa gestante es la primera casa en barro que se hace en Choachí en 70 años. La casa es hecha de adobe, bareque y tapia pisada. Tiene las tres técnicas de barro. La base de la casa es roca. Son rocas que estaban aquí en el lote, rocas que tienen 80 millones de años, dentro de las cuales hay unos fósiles hermosos. A mí me ha sorprendido porque vemos algunos de los vecinos subiendo en burros y caballos cargando ladrillos y no se dan cuenta que las rocas y el barro y los eucaliptos los tienen ahí y que con eso puede uno construir una hermosa casa como esta. Entonces, mientras las casas de Bogotá y algunas de las casas de Choachí, de Fomeque, pues el 80% del costo es materiales. En esta casa el 70% del costo fue mano de obra. O sea que el dinero acabó en manos de la gente de Choachí, de El Chocó, de Armenia, de Boyacá y de Santander, que construyó esta casa. Fueron 20 personas que la construyeron en 20 meses. Algo importante para darnos cuenta de esto. A la gente le metieron el cuento que las casas tenían que ser en material y dejamos de trabajar las técnicas tradicionales. Y aquí todo lo que hemos hecho aquí es copyleft. ¿Qué es copyleft? El contrario de copyright. O sea que todo el que venga aquí y quiera aprender de esto, le enseñamos. Claro. Gratis. Venga y aprende lo que hemos hecho aquí. ¿Y cuál es la fórmula para la adobe? A esto. ¿Y dónde está la máquina? Aquí. Aquí tenemos la máquina. Si quieren aprender las fórmulas de cualquiera de las cosas que hemos hecho aquí, aquí la idea es que el sueño es que en 50 años haya otro poco de casas en barro inspiradas por esta. Ya logramos la primera. Ya hay un amigo que nos arrendó la máquina de adobes y está haciendo una casa en barro aquí en Choachí. Esto es tecnología a disposición de quien la quiera recibir. Claro, como debe ser el conocimiento debe ser libre, disponible el que quiera. Estamos al interior de la casa gestante, aquí en la finca La Minga, en la vereda Resguardo del municipio de Choachí, hablando con Pedro Medina, el creador de esta idea. Nos sorprende positivamente la cocina, el salón oval, la cueva de los adultos, el techo verde y los baños secos. Pedro, ¿por qué no les contamos a los cundinamarqueses cómo es la cocina de la casa gestante en La Minga? Aquí estamos en una cocina que es extraordinaria. Esta cocina tiene 5 características que son importantes. La primera es que todo lo que se prepara aquí queda delicioso. Ahorita, por ejemplo, Helen y su equipo están preparando unos deliciosos tamales chihuanos, ¿sí? Estamos preparando la chocula. Estamos preparando unas sopas, estamos preparando unas salsas especiales, estamos preparando una serie de cosas. Todo lo que se hace aquí queda riquísimo. Esa es la primera característica de esta cocina. La segunda característica es que esta estufa y esas parrillas son sin gas. ¿Saben qué es sin gas? Ahí surge una pregunta. ¿Hay silencio? ¿Por qué? Pues para que usted pregunte, exactamente. Son sin gas. O sea, son sin gasto. No nos costaron un centavo. Una tercera característica es que esa roca se la pedimos prestada a la montaña. O sea, la pared de la cocina, como ustedes pueden ver, es en roca. Una cuarta característica es que aprovechando que la roca es fría, hicimos una nevera ecológica. Ahorita se la muestro. Y esa mantiene los productos 1 o 2 días más para que no se dañen. Y la quinta característica, este es el horno de 5 pisos. El primer piso es donde el depósito de madera. Aquí en este segundo piso va la leña caliente. El tercer piso va la comida. Y aquí hemos hecho un delicioso pan de maíz con un dulce de 3 leches, con un pollo al sagú. Las 3 cosas al mismo tiempo. El cuarto piso es la deshidratadora. Ahí secamos madera, secamos hojas, secamos lo que necesitemos. Y el quinto piso es el nido. Otra vez hay que preguntar, ¿qué es el nido? Exactamente, sí, ahí es donde uno se calienta. Entonces, venga, les mostramos. Pasemos al Salón Oval. ¿Qué significa para usted, Pedro Medina, el Salón Oval en la finca La Minga? Estamos aquí en el Salón Oval de La Minga. El Salón Oval tiene forma de óvalo porque los óvalos se gesta la vida. El vientre es un óvalo. La semilla es un óvalo, el huevo es un óvalo, el glóbulo rojo que contiene el oxígeno, que oxigena la sangre, es un óvalo, el testículo es un óvalo, el ovario es un óvalo, el mismo planeta Tierra es un ovoide. Entonces la idea, el ojo es un óvalo, ¿sí? Entonces la idea es que aquí se gesten ideas, aquí nazcan nuevas ideas. Este salón lo vamos a prestar para cuando se digan las 4 palabras mágicas. ¿Saben cuáles son? A ver. Se acabó la guerra. Sí, porque la casa es en barro, llevamos 200 años de historia, 183 años de conflicto, porque la hemos embarrado todos. ¿Qué es eso de la cueva de los adultos, Pedro? Entonces estamos aquí en la cueva de los adultos. Este espacio tiene 3 usos. Ahí ven ustedes un enchufe. Entonces aquí vamos a poder conectar un videobeam y proyectar en esta pared películas de esas que les duelen el alma. Películas como Cadena de Favores, La Estrategia del Caracol, Patch Adams, La Vida es Bella, El Gran Pez, esas películas que lo ponen a lagrimear. Y también este espacio es un sauna y este espacio es un temazcal. Ahí ponemos las rocas calientes, ahí en ese hoyo, en la roca, las rocas hirviendo, les echamos el agua y entonces genera el vapor. Tiene los tres usos este espacio. He visto techos grises, techos negros, techos rojos, pero no había visto un techo verde. Cuéntenos en qué consiste este nuevo diseño del techo verde en la finca La Minga. Aquí estamos en el techo verde de La Minga. Resulta que en Alemania, por ejemplo, muchas de las casas tienen techo verde. Aquí en Colombia ese concepto no se conoce mucho, pero es un concepto que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué es que uno no puede tener una huerta y un jardín y un asoleadero y todo eso en el techo de una casa? Simplemente, pues obviamente hay que aislar muy bien las cosas, hay que hacerlo muy bien hecho. Aquí tenemos el techo verde. Como verán ustedes, hemos utilizado los parabrisas de carros que se consiguen gratis para algunas de las claraboyas. Ahí están los lugares para solearse o para mirar las estrellas. Allá hay un enchufe cerca de esa silla. Y en esa pirámide, desde esa pirámide se ve el salón principal de La Minga, el Salón Oval. La idea es que cuando se digan esas 4 palabras mágicas, se acabó la guerra, que desde aquí arriba estén parados los observadores internacionales mirando lo que está pasando con el proceso de paz allá abajo. Esto enfoca la energía hacia allá. Allá ven ustedes que hay un calentador de agua un calentador solar allá, aprovechando el sol. Ven ustedes que aquí hay caléndula, aquí hay lechuga, aquí hay diferentes productos para poder subir aquí arriba, hacerse una ensalada, hacerse una agüita aromática y simplemente escribir y gozarse el día desde aquí arriba. Y como podrán ver, la vista de Fome, que aquí es extraordinaria. Aquí se ve el paisaje de los siete verdes y los siete azules. Fome, que desde aquí ya se ve un poquito azul, porque pues por la distancia es de Choachí, pero aquí vemos una vista espectacular. Otra innovación que pretende ayudar a contrarrestar el efecto que estamos generando los seres humanos de acabar con la naturaleza son los baños secos. ¿Cómo funcionan y qué beneficios tienen los baños secos? Todos los mamíferos hacen sus necesidades en la tierra. El hombre es el único que hace las necesidades en el agua, y lo hace generalmente en el agua limpia, y esa agua la lanzamos a los ríos, luego los ríos se inundan, invaden su casa y se quejan de que huele mal. Pues aquí en La Minga tenemos unos baños secos. Entonces en el baño seco parte de un principio diferente, y es que lo que uno come es altamente nutricioso. De lo que uno come, el 5% lo absorbe el cuerpo, 95% lo desecha uno. El líquido que uno desecha es buenísimo para las plantas, tiene urea y tiene nitrógeno. Entonces ese líquido va a un tanque, se almacena ahí, 5% orines, 95% agua, y con eso fertilizamos los jardines. El sólido no se mezcla con agua, no se activan las bacterias y simplemente se deja procesar, se deja deteriorar, se deja degradar, se mezcla con microorganismos eficientes, con los EMs, y con eso hacemos humanaza. Así como hay porquinaza y gallinaza, y humanaza también. No se la damos a la lechuga, pero sí se la damos a los arbolitos. Entonces vengan y conocen el baño seco. ¿Quién es Pedro Medina? Pedro Medina es producto de un acto de amor de su papá y su mamá hace 52 años, 9 meses y 2 días. Pedro Medina es un ser humano que se describe como maestro, como catalizador, como agente de cambio, como una persona que ha decidido gozarse la vida y ayudarle a otros a también gozársela. Fui empresario 20 años, yo manejé McDonald's en Colombia. Antes de eso trabajé con Sofasa, vicepresidente comercial, vicepresidente de desarrollo de Propilco, gerente de exportación de Propilco, trabajé en Móvil, y en la universidad vendí libros puerta a puerta, me formé vendiendo libros puerta a puerta. Entonces pasé de ser un ser humano supremamente tímido, supremamente introvertido, flaco como me ven hoy día, en esa época complejado por ser flaco, porque se comparaba uno siempre con los mangas de la clase, y hoy día me encanta ser flaco porque como lo que sea y no me preocupa, ¿no? Y en la mitad de la vida me encuentro en una clase en la Universidad de los Andes con 39 estudiantes ingenieros industriales, y les pregunto, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano. Le dije a los otros 27, ¿y ustedes qué? Me dijeron, díganos por qué nos quedamos en Colombia. Yo les dije, pues el café. Y las esmeraldas, y los dos mares, y las flores, y no se me ocurrió más nada. Y un profesor sin argumentos no sirve de mucho. Me sentí frustrado. De esa frustración nació una reflexión. No vendemos Colombia porque no la sabemos vender. Porque siempre nos ha mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Y siempre nos han contado que todo lo foráneo es mejor. Montamos un proyecto de 18 meses en 5 universidades, Andes, Nacional, EAFIT, Javeriana y CESA. Y de ahí nació una charla que se llama ¿Por qué cree en Colombia? Y precisamente en este punto de nuestra entrevista, quiero preguntarle a Pedro Medina, ¿qué es la Fundación Yo Creo en Colombia? Fundación Yo Creo en Colombia es una iniciativa que nació hace 12 años, y lo que hacemos es construimos confianza en Colombia. Lo hacemos investigando lo bueno de Colombia y montando instrumentos, conferencias, talleres, seminarios, cursos, programas de radio, programas de televisión, libros, revistas, a través de los cuales logramos tres cosas. Primero, autoestima colectiva, que los colombianos nos veamos como gente capaz y recursiva, inteligente. Segundo, capital social, cómo nos relacionamos, que aprendamos a relacionarnos entre nosotros y aprendamos a construir confianza con la gente nuestra. Y tercero, cómo nos promovemos, cómo aprendemos a contar nuestro cuento, partiendo de esa premisa muy sencilla, es que el cuento que no contamos no cuenta. Si no contamos los cuentos de esto, la gente, mucha gente joven seguirá pensando que es que todo es más verde al otro lado, la cerca, y no se da cuenta que lo tenían todo ahí. Como me decía una australiana en mi casa, me decía, la gente dice que todo es más verde al otro lado, la cerca, quizá es que no le han echado suficiente agua a su propio prado. Muchas gracias a Pedro Medina, presidente y representante legal de la Fundación Yo Creo en Colombia, por esta visita, este banquete de conocimientos que ha traído en la mañana de hoy aquí a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que vuelvan. Aquí está su casa, como nos gusta decir aquí en Colombia. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Los ciclomontañistas oposeños participaron en la quinta válida de la Copa Cundinamarca de Ciclomontañismo, realizada en el municipio de Cogua. Natalia Ramírez logró el primer lugar en Dama Junior, Jorge Arias tercero y Néstor Cano cuarto. En categoría Máster, Juan Mauricio Sarmiento cuarto. En Infantil B fueron los más destacados. Además, participaron Iván Palacios en Infantil B, Jason Antonio Chaparro en Infantil, Andrés Palacios y Duván Andrés Tibaduiza en Prejuvenil B. 243 ciclomontañistas disputaron la competencia. Categorías muy numerosas como la Infantil B, que contó con 21 competidores, y la Prejuvenil B y Sport B, cada una con 26, en una pista donde el barro controló el ritmo de la competencia, ya que un fuerte aguacero en la noche anterior le agregó un ingrediente de dificultad a la pista que frenó el avance de los competidores. Deportistas de Sopó se destacan en Copa de Taekwondo. 27 medallas, entre ellas 10 de oro, lograron los deportistas de Sopó en la segunda Copa de Taekwondo Eje Cafetero, desarrollada el fin de semana en el Coliseo Mayor de Pereira, donde contó con la participación de más de 300 competidores. El certamen se realizó el 24, 25 y 26 de agosto, y Sopó estuvo representado por 31 deportistas, dirigidos por el profesor Luis Fernando Urrego Alarcón, frente a delegaciones de ligas y clubes con mayor trayectoria. En total fueron participantes de 12 departamentos que viajaron a la ciudad de Pereira para ser parte de esta competencia. Los oposeños que lograron medalla de oro en la modalidad de combate en este evento fueron Paola Andrea Metaute, Camilo Andrés Piamonte, Tatiana Cano, Yesenia Soler, Kevin Urrego, Daniela Montaño, Edison Acosta, Lorena Prieto, Miguel Andrés Urrego y Daniela Toro. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional, Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión. El Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Concluyó en esta ciudad la Mesa Regional de Lactancia Materna Bogotá-Cundinamarca, organizada por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud Distrital, con el objetivo de brindar espacios de discusión sobre la práctica de la lactancia materna y sus factores condicionantes a la luz de los actuales conocimientos científicos. En el Foro Regional de Lactancia Materna Bogotá-Cundinamarca y Primer Congreso Internacional de Lactancia Materna, se socializaron los últimos avances a la comunidad científica en el tema. Médicos, pediatras, nutricionistas, educadores, actores sociales y diferentes profesionales de salud aportaron durante 3 días sus conocimientos y experiencias sobre la práctica y su importancia en el proceso de desarrollo integral del lactante. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Germán Chica, suscribirán en los próximos días un convenio de cooperación para contrarrestar el contrabando de licores y cigarrillos en el departamento. Así quedó estipulado en la Cumbre Nacional Anticontrabando que se realizó en Medellín y a la que asistieron el ministro de Comercio Exterior, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los gobernadores de Antioquia, Atlántico y Santander y los secretarios de Hacienda de todos los departamentos. El contrabando de licores y cigarrillos es un gran flagelo nacional porque los recursos percibidos por los impuestos de consumo, los impuestos a las bebidas alcohólicas y los impuestos a los licores importados son parte fundamental de los ingresos propios de todos los departamentos y con ello se viabiliza la inversión social y se viabilizan los planes de desarrollo, en nuestro caso, el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, afirmó Luis Alfonso González, secretario de Hacienda de Cundinamarca, quien representó al departamento en el evento. En desarrollo de la cumbre, se analizó el fenómeno como tal, así como las diferentes estrategias utilizadas para ingresar el contrabando al país, específicamente por las zonas fronterizas y cómo este delito está ligado a las organizaciones criminales y al narcotráfico, pues la forma más fácil de ingresar divisas es mediante estos productos provenientes principalmente de Panamá y Aruba. Se estima que cada año se comercializan en el país 1,500,000 de cajas de whisky importado, pero de ellas solo 500,000 son legales, es decir que son 1,000,000 de cajas de contrabando que representan pérdidas por 180,000,000,000 de pesos. Entonces son muchísimos los recursos que los departamentos pierden, puntualizó González. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como resultado de la integración regional Bogotá-Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, las Secretarías de Región Capital y de Innovación, Ciencia y Tecnología de Cundinamarca y CONET Bogotá avanzan en la construcción de un portafolio de 10 megaproyectos de interés regional en ciencia, tecnología e innovación, considerados estratégicos para el desarrollo regional. Mediante un ciclo de talleres, las administraciones departamental y distrital buscan promover espacios de conversación entre actores estratégicos de la región, como universidades, empresas, gobierno y CDTs y otros, así como el sector de las TIC, que desde su experiencia y conocimiento realizan aportes para la construcción de las primeras bases de un megaproyecto de innovación para el sector. Los talleres que comenzaron el pasado jueves 30 de agosto seguirán abiertos a la comunidad de los 116 municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital hasta el 20 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Plaza de los Artesanos, Salón Cenú, ubicada en la transversal 48 número 63A52. Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia al correo conet@conetbogota.org. En mesitas del colegio, sala de redacción, con la presencia de autoridades municipales y regionales, y en cumplimiento de las políticas nacionales de gestión del riesgo, la administración de El Colegio dio curso a una de las políticas emanadas por la Ley 1523 de 2012, que promulga la creación del Consejo de Gestión del Riesgo, que de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, representa el grupo que anteriormente se denominaba CLOPAT, Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. Para ello, el doctor Gilberto Moreno Vargas, quien lideró el encuentro, señaló que en el Consejo Municipal ya hizo tránsito un proyecto acuerdo mediante el cual se otorgaron facultades para adoptar la política municipal de gestión de riesgo de desastres y se establezca el sistema de gestión de riesgo de desastres en el municipio. Entre otros, el Consejo quedó conformado por la CAR, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Núcleo Educativo y Secretario de Despacho de la Administración Municipal. Por su parte, el secretario de Planeación, Fernando Becerra Jiménez, informó que luego de esta conformación surte trámite en la Honorable Corporación la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual, de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional, debe estar aprobado antes del 7 de septiembre. Uno de los primeros temas abordados por el comité tuvo que ver con las medidas que se tomarán para la llegada del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, al municipio el próximo sábado 8 de septiembre a la inspección de la Victoria, donde se espera además la llegada de unas 400 personas más invitadas al recorrido del tramo pavimentado entre El Pin, La Victoria y el lanzamiento a nivel departamental de las escuelas de campo. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora de la mañana al equipo de trabajo de Joachi Estéreo. Adelante con la información. En los siguientes minutos voy a presentarles a manera de crónica un hecho que debe alegrarnos en materia ganadera. Desde la historia de aquel novillo. Voy a comenzar contándoles como ilustración que en el municipio de Fomique nació y creció en la ganadería La Cumbre, propiedad del profesor Ramiro Escobar, un educador con visión y espíritu ganadero, un famoso toro quien llevó como nombre Tarzán, un ejemplar de la raza normando, hijo de padres franceses. Cuando cumplió su primer año de vida, Tarzán alcanzó por aquella época un peso de 525 kilogramos, es decir, 42 arrobas. Fue un destacado ejemplar y declarado gran campeón nacional en la Feria Internacional Ganadera e Industrias Afines Agroexpo. Tarzán, luego de dejar su propia historia y muchos hijos, llegó al matadero como una codiciada y exquisita presa más para los carnívoros, con un peso final de 1.400 kilos, es decir, 112 arrobas. Hago este preámbulo para dar a conocer a ustedes una historia que refleja mucho más éxito en la ganadería La Cumbre del profesor Ramiro Escobar en el municipio de Fomeque y naturalmente en el país. Esta semana conocí un gran ejemplar, un torete que pasta en uno de los sectores altos del municipio de Fomeque, concretamente en la vereda de Quebrada Blanca, en donde sus habitantes en su mayoría se dedican a la ganadería y a la fabricación de los mejores quesos y cuajadas. Digo, antes de perder el hilo de mi relato, que conocí a este torete en los predios de la misma ganadería La Cumbre, que está cumpliendo su primer año de vida y su peso es ya de 580 kilogramos, es decir, 46 arrobas y 10 libras. Algo para quienes saben de ganadería, extraordinario. Y para quienes no sabemos mucho, mucho más. Este joven ejemplar, cuyo nombre olvido en estos momentos, es también como el famoso Tarzán de la raza normando, hijo de Santiorred y de Lobby, padre y madre franceses, él fomequeño de nacimiento y que sin duda alguna dejará mucho de qué hablar, porque repito, a un solo año de vida su peso es ya de 46 arrobas 10 libras. Como se puede ver, superando al famoso Tarzán cuando cumplió su primer año de existencia. Y como en las películas, les digo que esta historia continuará. Arretorito bravo que tienes alma de acero. Sonomontaje, William Giovanni Rodríguez Hernández. Muy buenos días, les decimos desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Me llevas en la mirada, fulgor de torito fiero, me llevas en el hocico. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Reco Noticias. En Zipaquirá, sala de redacción, el Centro Regional de Educación Superior Cere Sabana Centro inauguró su nuevo edificio compuesto por una torre de 24 aulas construidas por la Universidad Uniminuto, operador del Ceres, en un predio que fue vendido por el municipio con autorización del Consejo Municipal en el año 2010. El proyecto universitario que se inició hacia el año 2006 con la construcción de una moderna biblioteca regional y la primera torre para la educación superior de los ibaquireños, hoy cuenta con más de 3.000 estudiantes. El alcalde Marco Tulio Sánchez manifestó en el evento su propuesta de hacer crecer este centro educativo con la llegada de nuevos programas de pregrado y más universidades al Ceres en Zipaquirá, el desarrollo de un campus deportivo y la construcción de la tercera torre de aulas. Al evento asistieron el director de Minuto de Dios, padre Diego Jaramillo, el exdirector nacional del SENA, padre Camilo Bernal, el alcalde Marco Tulio Sánchez Gómez, el representante a la Cámara José Edilberto Caicedo, el Consejo de la Ciudad, directivo de la Universidad y el exalcalde Jorge Enrique González. Un saludo cordial a nuestros oyentes en Mosquera, que nos escuchan a través de la emisora Asoam Estéreo. Y después de este recorrido noticioso por las regiones del departamento, les decimos muchas gracias por su sintonía. El día de mañana los esperamos con más información en Recorriendo Cundinamarca. ¡Un feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.